Bueno, bienvenida al aire de la radio. Muchas gracias a ustedes. Acá estamos también con Mari y con Luisa, que vuelven de chasquear un reinicio muy grande. Bueno, eso. Contanos la situación ahí. ¿Están en este momento en dónde y en qué situación? Nosotras estamos acá al lado de López haciendo base para estar más cerca del territorio y poder observar los fuegos o el camino del fuego mucho mejor. Y te voy a pasar con las chicas que acaban de hacer un chasqui al lugar donde ahora se está quemando inmensamente los últimos parches que están quedando. Dale, muchas gracias, gringa. Hola, ¿cómo va, Camarí? Hola, hola, Mari. Buenas tardes, acá Luisa. Hola, Luisa. Buenas, buenas. Muchísimas gracias por atendernos en estas condiciones. Por suerte se está escuchando muy bien, solo con un pequeño delay, así que lo vamos a trabajar. Cuéntenos, bueno, ahí nos decía la gringa que están en el Vado de López. Cuéntenos cómo está la situación ahí en el Vado y en qué estado está nuestro monte por estas horas. La verdad que, bueno, el panorama es totalmente triste. El monte está completamente devastado. La realidad es que el fuego bajó por los cerros y agarró, tomó mucha fuerza en la zona de las quebradas, que son zonas de campos que hace mucho tiempo no hay ganado, por lo que estaba el monte muy cerrado, con demasiado combustible adentro. Se ha quemado un bosque milenario, la verdad que ha quedado todo hecho cenizas, es tristísimo. Y en este momento tenemos bastante actividad en la zona de los cerros del Vado López, arriba, la quebrada de las Higueras y la Frondita. Ahí en la Frondita hubo un reinicio que está yendo justo para una isla bastante grande de monte que había quedado sin quemar. Así que acaban de salir 27 personas de autoconvocados y brigadas, un equipo bien lindo, gente bien equipada y con fuerza para poder defender esa isla. ¿Cómo está la situación a nivel institucional? El diálogo tanto con bomberos y ahí con todas las instituciones que participan de defensa civil para poder trabajar en conjunto. ¿Está aceitada esa relación? ¿Cómo están coordinando? Bueno, mira, el diálogo siempre está. No estuvimos trabajando demasiado en conjunto porque claramente es muy amplio el territorio y cada uno estuvo cubriendo distintas zonas. Pero sí hay buena relación y recién justamente estábamos con los bomberos acá en el camino donde nos pedían de ir a relevar ese lugar. Así que, bueno, hacia ahí se fue mientras los bomberos estaban cargando la autobomba. Sí, bien, les preguntaba específicamente para saber cómo estaba la relación, sobre todo por los últimos días, la detención de nuestro vecino Lalo Burgos, y nos preocupaba que la integridad de ustedes, que confiamos ciegamente, toda la población está también apoyándoles, y queríamos quedarnos tranquilos y tranquilas con que ustedes también estén a salvo y estén manteniendo una buena relación en ese sentido, ¿no? Sí, sí, en realidad no ha habido ningún tipo de roce, si es esa la pregunta. De hecho, cuando nos hemos encontrado en el camino con bomberos de San Marcos, hemos compartido información, nos han pasado agua para llenar la mochila. Digo, es eso. Bien. Estamos trabajando sabiendo cuál es el objetivo en común y sabiendo que ese objetivo en común se llega acordando. Perfecto. Bueno, nos nombraban que estaban en el Vado de López, se estuvo difundiendo un volante, un flyer que hablaba un poco de que se estaban necesitando mantas, bolsas de dormir y colchonetas para poder hacer noche ahí, poder estar más cerca del territorio, como ustedes decían. No sé si hay algo más que quieran difundir, además de estas tres cosas importantes también, y saber si tienen un lugar para pasar la noche, si se necesita algo más específicamente. Nosotros estamos acá haciendo base en el parador de Vero y Silvia. Estamos muy cómodos, pero si uno piensa en el momento de descansar, sí, no hay lugares, muchos lugares para poder hacerlo. Entonces, carpas, colchonetas, colchones, frazadas, bolsa de dormir. Es todo, todo eso viene muy bien y está muy bien continuar acá para poder ver y chasquear. De noche también se puede ir y venir y ver el movimiento del fuego y bueno, trabajar, si el fuego lo deja, trabajamos también. No, es como el mejor momento, por eso está muy bien poder quedarnos acá. Es inmenso el agradecimiento. Quería preguntarles si hay alguna coordinación ya hecha para acercar a algún lugar esas colchonetas, mantas, bolsas de dormir y que les lleguen de una buena manera, porque entendemos que el tráfico no estaría bueno, no sería lo más óptimo que vayan personalmente a llevárselo, sino quizás sería otra la operación. Sí, quedó una mínima base donde la gente puede llegar ahí en el hostel donde estábamos haciendo base. De todas maneras, la que está encargada de organizar toda esa parte es Eve, así que también pueden comunicarse con ella. Y desde ahí, desde donde estábamos haciendo base, en el hostel de la Linoe, pueden ir subiendo estos elementos para poder tener un poco mejor el descanso. Bueno, chicas, muchas gracias. Quería preguntarles también cómo están ustedes a nivel emocional, a nivel físico, cómo están viviendo esta situación. Sabemos que son muchísimos días de estar ahí en el fuego. La gratitud es inmensa de la comunidad, pero el cuerpo también tiene un límite. Así que eso, saber cómo están, básicamente. Mira, en cuestión física estamos dentro de todo reponiéndonos, estamos bien, estamos ahí, levantando un poco. En cuestiones de emociones, estamos velando nuestro monte. Es lo único que te puedo decir. Es terrible. Es terrible. Nos quemaron el monte, nos prendieron fuego. Exactamente. Bueno, Una cosita sí. Quería Sí. Agradecer tanto a toda la comunidad porque es inmenso el amor. O sea, hoy hace 13 días que estamos combatiendo el fuego, intentando salvar los pedacitos de monte que nos dejan. Estamos atravesados emocionalmente muy fuerte porque es terrible. Y la verdad que la fuerza que llega desde el pueblo, desde cada cajita, desde cada bolsita con un mensaje de aliento, la comida, los abrigos, eso la verdad que creo que es un poco lo que nos hace pararnos cada día y ir a hacer algo en favor del monte y poder sostenernos en este duelo tan terrible que es para nosotros. Así que agradecer infinitamente a la comunidad que nos acompaña y nos manda mucho amor. Bueno, gracias. Esos mensajes siempre vienen bien. Nosotros estamos plagados de mensajes que se utilizan quizás a través de la radio de agradecimiento hacia ustedes y también están plagadas las redes sociales de agradecimiento hacia la Brigada Sacha. Hermoso verlos trabajar con ese amor por el monte nativo y el dolor es compartido. Hay personas que estamos o vamos colapsando por esta situación, pero hay que recargar fuerzas y continuar porque la situación es realmente muy muy conmocionante, ¿no? Así que gracias, compañeras, no les queremos robar más tiempo, salvo que eso, que quieran dar algún otro mensaje. ¿Cómo se ven, cómo están los vientos? Por ahí sí, aclarar esa situación, ¿cómo están los vientos? ¿Cómo ven que pueda llegar a repercutir esto en la noche y en las próximas horas? Los vientos van a seguir soplando desde el sureste hacia el noroeste todo el día, inclusive hasta las 3 de la tarde del día de mañana, en que se vuelven netamente desde el sur, o sea, hacia el norte. Así que va a tener continuidad el comportamiento que estamos observando. Bien. Bueno. No es alentador el panorama. Bueno, compañeras, gracias por darnos también su perspectiva y eso, llevarles mucho cariño y vamos a estar difundiendo en las redes para que les llegue por lo menos un buen lugar para descansar. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Bueno, hablamos ahí con las compañeras de la Sacha Brigada.